El proyecto que dio origen a este trabajo fue el ganador de las becas de investigación periodística sobre gestión comunitaria del agua en México, iniciativa de Fundación Avina, Cántaro Azul y Fondo para la Paz. Estas tres organizaciones no son responsables por los conceptos, opiniones y otros aspectos de su contenido. En la región de los Altos de Chiapas, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, se ubica la comunidad de San Felipe Ecatepec, lugar donde los habitantes utilizan los pozos como una forma tradicional de obtener el agua para regar la milpa y también para el consumo en el hogar. En este lugar, la gestión del agua funciona bajo reglamentos internos que se basan en los usos y costumbres, formalidad que sucede en diferentes comunidades indígenas en México con el respaldo de la ley agraria. Para saber más de cómo es el acceso del agua por medio de los pozos en San Felipe, les invitamos a escuchar el testimonio de Javier López Vázquez. Pues yo creo que sí nos satisface de la manera muy eficiente, porque para consumo pues tenemos que hervirla un poco, pero sí nos ajusta muy bien para el consumo, para beber. También a veces es utilizado para lavar ropa o para lavar trastes. Incluso hay un pequeño espacio en el que aún se sigue sembrando milpa y pues sí nos surte muy bien, la verdad. Por ejemplo, mi abuelo, él se dedicaba a la siembra, o sea, era campesino. No del tiempo completo, pero sí era como que de épocas. Entonces lo que tenía él para poder sembrar milpa o algunas otras cositas que él sembraba con sus hermanos, como aquí hay mucha agua, bueno, digamos que ellos como que tenían de manera estratégica abrir pozos cerca de los terrenos en donde iban a sembrar. Esto se realizaba para facilitar no ir a cargar agua a un río, porque igual había un río por ahí, pero cuando a veces estaba seco, pues ahí se veían en la necesidad de buscar algún pozo cercano y todo. Los pozos también se acompañan de historias y creencias locales. Jessica Pérez Vázquez comparte la historia como se la contó su abuela, leyendas tradicionales que han pasado de generación en generación. Me la contó mi abuela. Mi abuela tiene 18 años que se murió, entonces yo creo que igual y no está tan certera como pasó, pues porque son leyendas que van de boca en boca. Pero recuerdo una que fue como la que me traumó, ¿no? Que había un señor que estaba tomado, que estaba borracho, y llegó al pozo, a ese pozo donde le digo que espantan, y se encontró a su esposa lavando ropa, pero ya era muy de noche. Y entonces dijo, no, ¿qué estás haciendo tan tarde y el agua tan fría? Porque pues, son muy fríos los pozos. Y que le dijo, no, pues es que me agarró la noche y aquí sigo enjuagando la ropa y ayúdame, mira cómo vienes todo borracho, en lugar de que me ayudes. Y bueno, claro, ¿no? Y entonces le dice, no, sí, yo te ayudo. Y le dice, ten, lleva la ropa mojada y sígueme. Y dice que él vio que cargó la ropa, o sea, él está seguro que cargó la ropa, que la iba siguiendo. Y que en eso empezó a sentir como ardor en las manos, empezó a sentir como ardor en los pies, como que algo lo incomodaba. Entonces dice que en eso suelta el canasto de ropa porque ya no aguantaba el pesor, y que donde lo suelta se escucha un ruido como a piedras, y se dio cuenta que llevaba una piedra cargando, la piedra se rompió, y que la mujer que iba siguiendo no estaba, o sea, jamás apareció, y que... Bueno, que estaba todo enlodado, todo espinado, y que estaba muy en el monte, o sea, como que lo habían perdido con los espíritus y que ahí espantan, ¿no? O sea, es como de que yo lo vi, yo lo sentí, y fue como la historia así de que yo me quedé cuando estaba chiquita, así como de, no lo puedo creer, o sea, es real, ¿no? Mi abuela se llamaba Eugenia Pérez González. Yo tenía como 6 años cuando ella me contó la historia. recuerdo que estábamos en la cocina y estábamos tomando café y no sé, era como muy cálido estar en la cocina de la abuelita y que ella se pusiera a contar historias. Hay muchas historias, hay pozos donde la gente se reunía, donde jugaba, este era como más de niños, de muchachos, donde la gente venía a reunirse. Algunos otros eran para lavar ropa, recuerdo que sí habían bateas, que habían señoras que se juntaban y lavaban ropa. Hay otros que igual tienen historias como de miedo, de que por ahí pasa la llorona, de que han visto sombras, fantasmas y bueno. Hay uno que está cerca de mi casa, que ese sí está muy escondido, no hay como un paso o no está tan abierto todo el público. Y ese pues yo fantaseaba con que tenía historias mágicas, como que se cumplían deseos y por ahí fui a aventar una que otra moneda y alguno que otro sí se cumplió. Y bueno, como que hemos crecido con esa cultura de que los pozos de alguna manera son mágicos porque pues el agua sale de la tierra, llevan años y años existiendo. Además de la importancia de la magia y los deseos en la historia en los pozos, es importante valorar el acceso al agua. Escuchemos la reflexión de Francisco. Sí, para mí sí es importante cuidar el agua porque de hecho estamos viendo de que esta zona del sureste de México, especialmente San Cristóbal, es de las zonas que más tienen a padecer cáncer gástrico a consecuencia de que la mayoría del agua que nos dan como potable pues no está bien tratada o es obtenida en lugares que no debería ser obtenida. Aparte de que pues hay una transnacional pues quitándonos el poco agua que nos queda y pues ni siquiera sabemos con certeza cómo es que le dan el trato al agua para que nuestro consumo sea adecuado. Y pues para mí sí es muy importante el agua porque de hecho yo creo que históricamente aquí en San Felipe ha representado, si no es que el recurso más importante, como dije anteriormente, se dedicaban a la cosecha. Y de hecho en comunidades más allá al norte, bueno, más lejanas a San Felipe, aún se siguen dedicando a la cosecha. Y el agua pues que tienen a veces para su riega no es como que precisamente pura, no está limpia, digamos. Siento que no se le está dando la importancia al agua como tal, como nuestro principal recurso natural. Siento que hay otras prioridades por ahí que son más importantes para los políticos principalmente, porque se supone que ellos deberían de atender la necesidad del pueblo y a veces les olvida, o bueno, no es que se olvide, es que tienen otros intereses y dejan al lado lo que es importante, porque San Cristóbal va a empezar a, bueno, si no es que ya está atravesando una crisis de agua, y imagínense de aquí 10 años, cómo es que vamos a regresar a, yo imagino que vamos a regresar a los pozos, porque el sistema de alcantarillado y agua nos surten agua de 3 a 4 días y en ocasiones pues no hay agua y recurrimos a los pozos. O sea, los pozos son como que nuestra ayuda, nuestro soporte en ocasiones de sequía también, porque mientras que no hay agua pues nosotros tenemos ahí en la casa un pozo y pues ahí nos surtimos de líquido. Reconocer los procesos locales de organización, valorarlos y fortalecerlos es de suma importancia en la gestión del agua junto con las autoridades tradicionales en la comunidad de San Felipe Ecatepec. Esta es una producción realizada por Vladimir Contreras Escamilla de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen con el apoyo de Víctor Manuel Hernández Solís.